hemos hablado de la figura de Pitágoras, también de la escuela, digamos, del pitagorismo. Creo que os había contado que la figura de Pitágoras se convierte o adquiere una categoría casi mística, ¿no?, para los alumnos de la escuela, que hasta los 4 o 5 años que llevaban en la escuela, es decir, cuando ya estaban iniciados, digamos, en los secretos del pitagorismo, no conocían al maestro, ese tipo de cosas. Tiene su importancia, también creo que lo dije, porque Pitágoras no es un simple matemático, ni un simple, por lo tanto, profesor de matemáticas, sino que Pitágoras, o el pitagorismo, es toda una concepción que nosotros hemos catalogado aquí de metafísica, es decir, que trata de responder a la pregunta por la esencia de la realidad en su conjunto, con lo cual proyecta o traslada o aplica sus conocimientos matemáticos a una explicación que es, desborda los límites de las matemáticas. ¿De acuerdo? De ahí que su concepción de la realidad tenga que ver con la idea de que las relaciones numéricas son el origen de todo y que por lo tanto todo se organiza en función de relaciones matemáticas y de esos pares de opuestos que habíamos enumerado aquí, creo recordar, ¿no? Lo impar y lo par, lo limitado, lo ilimitado, etc. ¿Sabes todo eso? No. ¿Vale? Y entonces lo que decíamos era que precisamente por eso la escuela pitagórica no era una simple escuela de matemáticas, sino que los miembros de la escuela, digamos que la escuela funcionaba casi como una secta o una orden religiosa, o diríamos hoy un partido político. Bueno, más que hoy, porque los partidos políticos son otras cosas, pero sí que tiene más que ver con los partidos políticos clandestinos, por ejemplo, aquí en España durante el franquismo. Porque los partidos políticos clandestinos, los miembros, no simplemente compartían una ideología política, sino que toda su vida giraba en torno al partido. Bueno, pues en el caso del pitagorismo, con todas las diferencias, que son muchas, que cabría establecer, sin embargo, sí que es verdad que todos los miembros de la escuela pitagórica compartían una misma concepción de la vida, ¿no? Y por lo tanto, su papel, digamos, como ciudadanos privados, estaba determinado por su pertenencia a la escuela. Esta era la idea. ¿De acuerdo? Era toda una concepción de la vida que todos ellos compartían. Bien. Y en esa concepción que todos ellos compartían, a través de la cual se concibe la realidad o se pretende explicar o entender la realidad, decíamos que para Pitágoras las relaciones numéricas eran la esencia de todo. Las relaciones numéricas, que por lo tanto nos permiten explicar los, como decimos, los distintos fenómenos de la realidad. Por ejemplo, la belleza para un pitagórico es la estricta proporción geométrica de las partes de algo. Esto se ve muy claramente en las esculturas clásicas. En los cánones clásicos de belleza, de Fidias es el escultor más conocido, o Praxíteles, que luego reproducen los renacentistas. Recordaréis todos el famoso dibujo de Leonardo, el hombre circunscrito en la circunferencia, el hombre de Vitruvio, que lo que establece precisamente es que al estar circunscrito en una circunferencia quiere decir que sus partes se ajustan a las proporciones geométricas establecidas. Es decir, que la belleza, como pasará con la salud, veremos el ejemplo de un médico pitagórico, o como pasa en el ejemplo de la justicia, no son simplemente, como decir, no responden a criterios de gusto particulares o psicológicos, sino que tanto la belleza, como la justicia, como la salud, no son otra cosa, nada más, que el equilibrio geométrico de fuerzas. Es decir, algo es bello, o sano, o bueno, o justo, si está proporcionado. Y esa proporción responde a las, digamos, a las líneas maestras, ¿no?, a la esencia aritmética de la realidad. Esta es la cuestión. Y por eso decíamos que los pitagóricos imaginaban que el universo respondía, los movimientos de los astros respondían también a una armonía geométrica o aritmética. Es lo que el Capitán Spock, en un capítulo de Los Simpsons, a lo que se refiere el Capitán Spock cuando dice aquello de el ballet cósmico. Es cuando el capítulo en el que instalan un monorraíl en Springfield. Y es un absoluto desastre, claro. Entonces, cuando lo del ballet cósmico que dice el Capitán Spock en un capítulo de Los Simpsons, eso es el siglo XX todavía, yo creo, ese capítulo. Bueno, pues está reproduciendo un tópico renacentista, que a su vez reproduce un tópico pitagórico, que es esta idea de que el movimiento de los astros responde a unos cánones geométricos y aritméticos, y que por lo tanto, atención, emiten una música. Porque otro de los hallazgos del pitagorismo es que la música, en el fondo, no es otra cosa nada más que aritmética. ¿Qué es el ritmo sino la repetición? ¿Qué es el ritmo sino la repetición idéntica de unos intervalos aritméticamente medidos? Se cuenta que cuando Pitágoras iba paseando y oyó, de repente oyó el martillo de un herrero dando en el yunque. Y entonces se dio cuenta de que los intervalos eran idénticos. Entonces se dio cuenta de que el ritmo no era otra cosa nada más que pura aritmética. De tal manera, y precisamente, yo creo que esto no lo dije, cuando formula el teorema de Pitágoras, el lado opuesto a los lados del triángulo que forman el ángulo recto, ¿cómo se llama? Hipotenusa. E hipotenusa, ¿sabéis lo que quiere decir en griego? ¿Lo dije? Claro. Es decir, que en el fondo la música no es nada más que proporcionalismo. ¿De acuerdo? Entonces suponían que los astros en su movimiento coordinado, en esa especie de ballet musical, porque la música en el fondo es aritmética, emitían una música que nosotros, ya ciegos y sordos, inmersos en la vida cotidiana, en el deseo de salir de clase para irme rápidamente al fin de semana, al botellón, etcétera, etcétera, pues no podemos escuchar. Pero esa música existe. E incluso, volveremos a la hipotenusa, de las propuestas que nos dan una idea de por qué hablamos de metafísica, porque como vemos son procedimientos matemáticos pero que desbordan el ámbito de las matemáticas, entonces están envueltos en una aureola mística, ¿no? Por ejemplo, la famosa sagrada tetraxis. La tetraxis es... Los pitagóricos se dieron cuenta de que los cuatro primeros números, 1 más 2 más 3 más 4, que eran los, como ahora veremos, los números que nos permiten establecer las relaciones que tienen lugar en la realidad, sumaban la decena, sumaban el 10, y supusieron que componían un esquema divino o sagrado. 1, 2, 3 y 4. Los cuatro primeros números suman 10, forman un triángulo, que a su vez dentro del cual se circunscribe la circunferencia. El 1 más el 2 más el 3 más el 4 suman 10. Y geométricamente forman el triángulo. ¿Por qué era considerado sagrado? Porque reunía en una sola figura geométrica la esencia misma de la realidad, la unidad, el origen de todo. La dualidad, los opuestos, lo masculino, que se complementan, lo masculino, lo femenino, etc. La tríada, todas esas estructuras que se componen de tres, digamos, de tres escalas o tres niveles. Para empezar, la geometría, el punto, la recta o la superficie. El 4 vendría a completar este esquema, el volumen. Y el 10, que vendría a representar el principio y el fin de todo. Todo quedaría englobado en esos 4 primeros números que suman la decena. Lo que quiero decir con esto es, bueno, hay muchísimos más atributos y características de la Sagrada Tractis que nos podríamos detener. Características matemáticas, pero lo importante aquí es que para entender el pitagorismo debemos entender cómo esos procedimientos que son matemáticos, sin embargo, los pitagóricos lo aplican dándole una envoltura, un carácter ya metafísico, lo aplican a una concepción sagrada de la que, de algún modo, emanaría toda la realidad. Por eso he insistido en la idea de que Pitágoras no era un simple matemático. Y a pesar de no ser un simple matemático, sino como estamos viendo, su pensamiento es, a pesar de que su pensamiento esté envuelto en una mística, una metafísica, sin embargo, supone un paso decisivo para la gestación de la filosofía y de la fe, y en particular de la filosofía platónica. Hombre, ¿y esto cómo? Pues con un problema geométrico. Los que tuvisteis clase conmigo el año pasado, y yo creo que los demás también, recordaréis un episodio, una escena de un diálogo de Platón, en el que Sócrates intenta hacer un experimento con un esclavo. ¿Os acordáis? El esclavo, lo comenté el otro día, sí, y sí. Dije lo de la diagonal, sí, y sí. Lo de los números irracionales. Sí, la raíz de dos, ¿no? Eso es. Sí, sí. Y que los números irracionales resultaban inadmisibles desde el punto de vista pitagórico, claro. Porque ¿cómo iban a ser irracionales los números? Al punto de que, según cuentan, intentaron que no se conociesen. Lo importante para nosotros es que el problema de los números irracionales, que no se puede resolver, digamos, desde la doctrina metafísica del pitagorismo, sin embargo, es lo que hace posible que, y supongo que ya lo formularía el otro día, Platón hable de la teoría de las formas. Es decir, de... Lo digo aquí, ya lo profundizaremos con Platón, pero simplemente lo enuncio, ¿no? Es decir, de criterios de ordenación natural que no son ni corporales, es decir, químicos o físicos, como dirá luego Aristóteles, si la física, si todo fuera físico, pues la física sería la ciencia primera, la filosofía primera, ¿no? Pero es que resulta que no todo es eso. Bueno, pues no son ni corpóreos, es decir, ni químicos, ni biológicos, ni físicos, no se puede reducir la realidad a la química, a la biología o la física, pero que tampoco son espirituales, pero tampoco son matemáticos. ¿Y cómo son? Pues hombre, ya lo veremos. Dicen que están de prisa. ¿Vale? Es lo que suele llamar la teoría de las ideas, pero para que se entienda bien, realmente deberíamos referirnos a la teoría de las formas, entre otras razones. ¿Por qué? Porque forma alude a la representación, digamos, formal, a la representación gráfica, de algo que no se puede representar gráficamente, claro, como es un triángulo o una esfera o un punto. ¿Es que se puede dibujar un punto? Pues no, porque un punto no tiene magnitud, no tiene longitud alguna, y esto se puede medir, queridos míos. O una recta, ¿se puede representar una recta? Pues no, porque una recta es la sucesión infinita de puntos, los infinitos puntos. ¿Cómo vas a representar eso? Sin embargo, lo representamos, claro, lo representamos. Por eso hablamos de las formas. Porque las formas sería la aplicación del modelo geométrico a partir del problema de los números irracionales, pero a la explicación de toda la realidad en función de criterios de ordenación que ya no son exclusivamente ni biológicos, ni físicos, ni químicos, pero tampoco matemáticos. O sea que la... ¿Me estoy pasando? O sea que la teoría de las formas... La teoría de las formas es de otra naturaleza, sencillamente. O sea, no es ni las ideas que van flotando por encima de nuestras cabezas o algo así, como en muchos manuales aparece. Las ideas están en el cielo y las cosas aquí en la tierra. Pues una gilipollez completa. Pero tampoco son simples relaciones químicas, biológicas, orgánicas o... Es otra cosa, claro. Por eso la filosofía es otra cosa, esa cosa tan rara. Pues es lo que vamos a tratar de ver aquí. Bien, cierro ya el paréntesis. No me tires más, no me tires más de la lengua. Desde el año 94 que acabé la carrera. Alcmeón de Crotón. Voy a decir nada, dos palabras de este tío, nada más, porque nos va a servir de ejemplo para... Sí. Luego habrá que meter ahí censura. Sí. Bien. ¿Perdón? Es probable que hayas perdido. Quedamos perdidos en este valle de lágrimas. Uy, Heráclito. Ese se espera ahora, con ese vais al final. ¿Hacemos mal? No, Alcmeón de Crotona. Es un pitagórico, un discípulo de Pitágoras. Pero que era médico. Y ahora os cuento esto. Es muy rápido. ¿Cómo es su nombre? Alcmeón de Crotona. Viene en vuestro cuadro. Ese que os hemos estado en fotocopiaros, gastando hojas ahí, contribuyendo a desertizar el Amazonas, que es una pena que no puedo contigo. ¿Dónde estás? Bien. No se notaba mucho el Amazonas. Bueno, Alcmeón era un médico, pero... Era médico. Pero... Hombre, ¿y ahora vamos a estudiar un médico? Pues sí. ¿Por qué? Porque no era solo médico, claro, está la cuestión. Es decir, un médico, antes de hablar de él, un médico no es un científico porque cure. Es decir, porque entonces sería científico un curandero o mi abuela cuando me recetaba miel con limón porque yo estaba resfriado y me lo curaba. Dije, me lo curaba. ¿Y mi abuela era científica? No lo era. Entonces, ¿por qué suponemos o tomamos por médico a los... Perdón, por científicos a los médicos? Pues tomamos por científicos a los médicos porque entre el curandero y el doctor House hay una diferencia abismal. ¿Cuál es? Que los... A pesar de cómo es House, ¿no? Que se supone que los diagnósticos que emite un médico están basados en el procedimiento, el método experimental científico. ¿Y en qué se basa el método experimental científico? Hombre, parte de la base de que hay unas leyes necesarias que rigen el cosmos una vez más, en este caso la naturaleza del ser humano. De tal manera que lo importante de Alcmeón de Crotona es que él, más allá de ser o no médico, fundamenta o pretende fundamentar su práctica médica, que es práctica, que es técnica, vamos, que es artesanal, es decir, que tiene una utilidad práctica, pero pretende sostenerla, fundamentarla, en una concepción, ahora lo repito, en una concepción que diríamos ya es filosófica o metafísica de la salud. Que es, como es pitagórico, pues lo que entiende es que la salud es un equilibrio de fuerzas. Es decir, una vez más, que hay salud cuando se guardan las proporciones aritméticas correspondientes. ¿Sí? ¿Él utiliza el método científico? No, porque el método científico, no podemos hablar de método científico porque vence hasta antes del siglo XVI. ¿Entiende que la salud es qué? Un equilibrio de fuerzas. Pero sí basa su práctica médica, su técnica práctica, quiere decir que tiene que ver con la acción, con hacer cosas, vamos. ¿Qué quiere decir con hacer cosas? Pues cuando un médico está, con un estudiante de medicina, está en la carrera y está estudiando, yo qué sé, anatomía patológica, o está estudiando la biología del cuerpo humano, yo qué sé, o química, pues está estudiando leyes necesarias, que son como tienen que ser, y punto. ¿Qué es lo que pasa cuando aprueba la... Muy importante esto, ¿eh? Cuando aprueba la carrera, ¿sabéis lo primero que hace un médico? O sea, que no lo sabéis. El juramento hipocrático, queridos míos. ¿Por qué? Porque la práctica médica no es solo una práctica, una técnica basada en argumentos o en leyes científicas, sino que es una práctica ética. ¿Por qué? Porque se busca el bien. Hombre, ¿y cómo no va a buscar el bien un médico? Hombre, podría no hacerlo. Esta es la cuestión. ¿Sabéis? Esto es para otro paréntesis. ¿Sabéis cuál era? Hombre, es casi una pregunta retórica, porque es evidente que lo sabéis, porque estoy hablando de eso y seguramente lo he contado muchas veces. ¿Cuál era la profesión, una de las profesiones, si no la que más habitual entre los altos mandos del Tercer Reich? Pues muchos eran médicos. Y es que tú necesitas a un médico si quieres matar con eficacia o torturar con eficacia, de tal manera que el torturado sufra, pero te dure lo suficiente como para darte la información que tú necesitas. Y no hablo ya de los experimentos que en los campos de exterminio hacían los médicos. Es decir, que la práctica médica tiene un componente ético fundamental, que es lo que luego dirá Platón cuando diga aquello de que el sol es la idea de bien, y que la idea de bien lo ilumina todo. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué fantasía es esta? No es ninguna fantasía. Esto es sencillamente decir que el médico tiene que hacer el juramento hipocrático. ¿Por qué? Porque un médico conoce el organismo humano y está, se supone, y es experto en una práctica que puede tener como resultado, como objetivo, tanto el bien como el mal, es decir, tanto la salud como la enfermedad, o la vida y la muerte. Por eso les hacen el juramento hipocrático. ¿Quiere esto decir que les hacen el juramento hipocrático es una necesidad, digamos, moral o ética? ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, la práctica médica puede ser tan útil para la muerte como para la vida. Es decir, que el resultado puede ser uno u otro. Esta es la cuestión. La práctica, la acción, lo que tiene que ver con la acción, con la terapia, el resultado puede ser uno u otro. Lo que no puede ser uno u otro son las leyes de la química o las leyes de la biología. O sea, no pueden ser humanas como son. Esa es la diferencia, digamos, el salto que se da de la teoría a la práctica, diríamos. ¿De acuerdo? Bueno, pues solamente si esos dos ámbitos están conectados podemos hablar de científicos. Si no, no, es un mero curandero o lo que quiera ser, ¿no? Esta es la cuestión. Bueno, pues entonces, en el caso de la acción de protona, hay una base que no es científica todavía, claro, en su caso. Es más bien pre-científica, filosófica, metafísica, pero que no es una, que no es completamente gratuito, eso es lo que queremos decir. Base a su práctica médica. Okay. En una determinada concepción pre-filosófica de la salud. La salud es un equilibrio de fuerza. Y que no es ninguna tontería, lo quiero decir. No es científico todavía, pero no es ninguna tontería ni ninguna arbitrariedad. No se le ocurre porque sí. Cuando una persona mayor, en fin, yo el día que vaya al médico, como no, pues seguro que te empiezan a sacar, te hacen análisis, ¿qué es lo que te sacas? Pues tienes mucho colesterol, o mucha azúcar, o poco no sé qué, o poco no sé cuántos. Es decir, ¿qué es lo que te está diciendo el médico? Que no tienes equilibrio de fuerzas en tu cuerpo, que los componentes de tu organismo no mantienen las relaciones proporcionales aritméticamente determinadas. El pitagorismo puro, ¿no? Lo que este tío decía era verdad. Uf. Verdad, ¿qué es la verdad? Lo que quiero decir es que no era una completa idiotía. Sí, eso es de luego. Eso es de luego. Que no era una completa tontería. Es decir, que está a otra escala, sin ser científico propiamente, porque en efecto, como hemos dicho, el método científico todavía faltará mucho para que se construya, etcétera, se institucionalice. Sin ser plenamente científico todavía, no es un simple curandero que dice, tómate estas hierbas, te hago un conjuro, los astros, tómatelas cuando salga la luna llena y no sé qué, y entonces te cura. ¿No? Eso sí que no es científico, eso sí que es una completa idiotez. Al menos no es un pensamiento que tiene que ver con el pensamiento racional, lo que queremos decir. Es completamente gratuito, arbitrario. Que funcione, hombre, funcionan tantas cosas. A vosotros os conté lo de la muerte vudú, ¿no? La muerte vudú es, en las tribus primitivas, según cuentan los antropólogos, claro, como no hay Estado, ¿y qué es el Estado? Porque no hay policía, vamos. O sea, no hay policía. Entonces, ¿cómo haces tú que un individuo cumpla las leyes? Pues contándole las leyendas y tanto, esto que contamos. Pero si aún así alguien no cumple las leyes, ¿qué pasa? Bueno, pues los ancianos, claro, los ancianos en las tribus antiguas son los depositarios de una sabiduría, como ya dijimos aquí. O sea, que no es el señor este, el estorbo que mando a la residencia o con un poco de suerte ha venido con el inserso. No. O sea, era gente con poder. Y entonces lo que hacían era echar una maldición al tío que había incumplido la ley. Y el tío que había incumplido la ley, tal era la influencia que los sabios ejercían sobre él, que se lo acababa creyendo, enfermaba y moría. Ahora bien, el sabio que echa la maldición con una eficacia tremenda, ¿no? ¿Es un científico? No, no es un científico. Es lo que queremos decir. No, ya está este tío. Bien, en el cuadro a continuación tenéis a Heráclito y a Jenófanes. Voy a hablar antes de Jenófanes, por... Pero, ¿y tú? No, esto ya está en otra escala. Estamos en la unidad 2, todo el rato. No, ahí va para pero, hombre, yo lo voy a presentar, ahí es en sociedad. Genófanes. Dos cosas simplemente de Genófanes. Después, de Heráclito después. Genófanes. Dos cosas voy a decir nada más, ¿eh? No me vais a sacar más, no. Por mucho que me impresiones. ¿Y estos de qué son? Este va por libre. A ver. Dos cosas de Jenófanes. Él supone que la realidad, el principio de la realidad, ¿no? Serían la tierra y el agua, y no voy a decir más de esto, porque lo que me interesa más bien es lo otro, que es lo que voy a explicar ahora. Pero. Arjé, pues la tierra y el agua. La combinación de tierra y agua es lo que explica la realidad, ¿no? Lo expresa más o menos. Tierra y agua son todas las cosas que nacen y que crecen. En fin, no voy a detenerme. Todos hemos nacido de tierra y agua. Lo que me importa es lo siguiente. Porque esto es lo que más es productivo, ¿no? Fértil, para poder entender tantos otros procesos de tránsito, de constitución del pensamiento racional, filosófico y científico. Que es su crítica, su directo rechazo, como veremos, del antropomorfismo. Esto es para que... Esta tarde cuando lleguéis a casa y papá o mamá os pregunten qué tal en el cole, diréis que hayáis aprendido una palabra más. Antropomorfismo, algunos ya la sabían incluso. Bueno, pues la he recordado, como diría Platón. Antropomorfismo, si no tiene ningún secreto. Anthropos, ser humano, o lo humano. Los griegos no entraban en las chorradas de distinguir entre mujer, hombre, A, O, A, E, antropos, lo humano y punto. Y morfismo viene de morfé, que es forma, vamos. Forma humana. Bueno, pues ¿qué es el antropomorfismo? Llamamos antropomorfismo a las películas de Disney, vamos. Antropomorfismo es cuando se proyectan atributos humanos a realidades que no lo son. El lobo feroz y Caperucita, el lobo feroz contándole milongas a Caperucita y disfrazándose de abuela y esas cosas. Eso lo hace un lobo. Bueno, pues esto, por supuesto, tiene sus raíces en Pegol, los hermanos Grimm, y sobre todo, claro, en las fábulas de Esopo, que es el primero que hace esto, que es atribuir cualidades humanas a los animales. Claro, lo importante de Jenófanes es el antropomorfismo con respecto a los dioses. Es decir, en este caso concreto, atribuir a los dioses cualidades humanas. Eso es lo que critica. Y eso es lo que él va a criticar, en efecto. Por pertenecer, diríamos, ¿no? Desde el punto de vista de que estamos analizando todo este proceso, por pertenecer a un tipo de discurso que es mitológico ya. O sea, esto todavía, quiero decir. Que es mitológico. O sea, que los dioses se relacionen en función de relaciones, valga la redundancia, de parentesco, tengan atributos humanos, se amen, se deseen, se odien, se quieran vengar, todo ese tipo de cosas. Eso es una, desde el punto de vista del pensamiento racional, una inadmisible proyección de cualidades humanas a realidades que no son humanas, está la idea. ¿De acuerdo? Claro, lo importante de esto es que si tú destruyes filosóficamente o teórica o virtualmente, ¿no?, en el discurso, o dialécticamente, si tú destruyes o socavas las bases del antropomorfismo, hombre, las opciones básicamente son dos. Es decir, ¿con qué está tratando de rebatir Jenófanes? Pues el politeísmo, vamos. El politeísmo pagano. Porque, ¿qué acabo de decir yo? Acabo de decir yo que los dioses se relacionan entre sí por medio de atributos o pasiones humanas. Y eso es en lo que se basa la antropomorfismo. Pero, ¿eso por qué? ¿Por qué los dioses se relacionan entre sí en base a cualidades o pasiones humanas? ¿Cómo se entiende? La clave está incluso en una partícula de la palabra. ¿Por qué se relacionan por medio de pasiones humanas? ¿O en base o en función de pasiones humanas? Pues precisamente porque son... ¡Porque son muchos! Como son dioses en plural, se tienen que relacionar entre ellos. Y el discurso mítico proyecta sobre ellos relaciones pasionales humanas. Y eso es el antropomorfismo. ¿Cuál es el resultado de rebatir el antropomorfismo? Es decir, en el fondo, el politeísmo, pues dos opciones. O que solo haya un dios, monoteísmo, que es lo que va a defender Genófanes, pero desde un punto de vista que no, diríamos, no es religioso, al menos en el sentido de una religión antigua. Y ni siquiera institucional, porque claro, propiamente no está erigiendo ninguna religión. Digamos que sería una concepción metafísica o prefilosófica. Claro, la otra opción, ¿cuál es? Que no haya dioses. Tanto el monoteísmo como el ateísmo nos los encontraremos entre los griegos, como casi todo. No hay nada original ni verdaderamente que merezca verdaderamente la pena, bello o sublime, que no esté de algún modo ya imaginado por algún griego. Si se os ocurre alguna vez alguna frase genial, seguro que alguien antes la ha dicho un griego. Ejemplos de lo que dice Genófanes. Pero los mortales creen que los dioses han nacido y que tienen vestido, voz y figura como ellos. Pero si los bueyes, los caballos y los leones tuvieran manos o pudieran dibujar con ellas y realizar obras como los hombres, claro, habría que decirle a Genófanes que es que esas son las razones de que sean animales, claro, que no tienen manos. Pero bueno, es que no pueden tener manos, porque si no, no serían bueyes. Si tuvieran manos, si pudieran dibujar con ellas y realizar obras como los hombres, dibujarían los aspectos de los dioses y harían sus cuerpos, ¿cómo? Pues los caballos semejantes a los caballos, los bueyes a los bueyes, tal como si tuvieran la figura correspondiente a cada uno. El argumento tiene su gracia, ¿no? Tiene su interés, pero no se sostiene. No se sostiene a poco que uno repare en cuáles son los orígenes de las religiones en el ser humano. Y es que precisamente el contenido de las primeras creencias y rituales religiosos, el contenido, son animales, justamente. Es decir, que no es que el hombre, desde el primer momento en el que empieza a tener creencias sobrenaturales, etcétera, de corte religioso, ya imagine a los dioses como son ellos, como parece suponer Genófanes. Y de hecho, si uno se detiene en observar, por ejemplo, la mitología egipcia todavía es zoomorfa en muchos aspectos. Es decir, los dioses tienen forma de animal. Porque son los animales, el tigre de diente de sable, el oso cavernario, que son los que tienen influencia con la vida de los hombres del Paleolítico Superior o luego del Neolítico, son con respecto a los cuales se proyectan las cualidades sobrenaturales. O sea, que el hombre no construye la religión directamente a imagen y semejanza suya, ¿eh? Pero bueno. Los etíopes dicen que sus dioses son de nariz chata y negros. Los tracios, que tienen ojos azules y pelo rojizo. Pero precisamente es que lo que hemos tratado de demostrar aquí es que las religiones son sencillamente, nada más y nada menos, claro, que un rasgo cultural, forman parte de la cultura. Entonces, exactamente igual que uno, en función del clima, hay un montón de factores de toda índole, dentro de una cultura tiene un tipo de gastronomía, se visten de una manera, tienen unos bailes, unas canciones determinadas, pues también tienen unos dioses determinados, claro. Es que la religión, como cualquier otro rasgo cultural, está determinado por los factores que en los cuales se puede entender esa cultura, que son de muy diverso tipo, como decía, pero climatológicos, por ejemplo, sin embargo, ¿cómo van a ser los mismos? Las, ¿cómo decir? El vestuario, por supuesto, la gastronomía, pero incluso la música o los dioses de un de los esquimales, vamos, que los de los bojimanos, que viven en el centro de África, como no pueden ser los mismos. Y con la religión pasaría algo parecido. ¿De acuerdo? Entonces, claro, es lo que está planteando aquí Jenófanes, y ese es el interés para nosotros. Pues está oponiendo a ese discurso de corte mitológico un discurso que ya no lo es. Que es ya racional, vamos. O que pone en juego criterios, digamos, instrumentos, un arsenal que ya no es mítico. Hasta el punto de que, en efecto, como he sugerido antes, afirma lo siguiente. Un único Dios, el supremo, entre dioses y hombres, ni en figura ni en pensamiento, es semejante a los mortales. Hay que tener en cuenta que, tanto ya en Jenófanes, como sobre todo luego en Aristóteles, cuando nosotros traducimos, utilizamos el término Dios, estamos utilizando un término que está tremendamente cargado de significante, de significación, significante es la palabra, que está tremendamente cargado de significación, de significado, y que ese significado del que está cargada la palabra para nosotros no existía para los griegos. Hasta el punto de que propiamente la traducción que debería ser la adecuada es lo divino y no Dios. Porque para los griegos no es un Dios personal, un tío con barba y bata blanca, sino que es lo divino, o sea, no es personal. Es una especie de, ya veremos en los distintos autores, ¿no? Una especie de fuente de energía o de principio cósmico, de orden del universo, etc. Ya iremos determinando. Pero lo que no es un Dios personal, creador, dotado de voluntad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? O sea, que no es tanto que Jenófanes esté ya anticipando el monoteísmo cristiano o judeocristiano musulmán. Está en otra onda, es lo que queremos decir. Si bien tampoco se puede entender el monoteísmo cristiano y musulmán sin la filosofía griega, claro. Pero eso ya lo vemos. Estoy a vuestras órdenes por si queréis hacer alguna duda, alguna pregunta, formular alguna duda, alguna cuestión. Propuestas, insultos. Ya de hecho, el cristianismo de la belleza y esas cosas. Sí, la belleza. ¿Qué es la belleza? Bueno, pues si tú vas a una escultura clásica, el canon de belleza está establecido aritméticamente en función de las proporciones de las partes del cuerpo. Es decir, la belleza. La belleza de. Sí, la belleza, pero también la justicia, la salud, son equilibrio entre las partes. Equilibrio aritmético. Y pongo un ejemplo y con esto me voy. Bueno, no me voy todavía. Pongo un ejemplo. Imaginad el rostro más bello del mundo. Yo qué sé, imaginad, por ejemplo, no sé cuáles son los cánones de belleza hoy día, claro, que esto también, esto cambia constantemente. Pero bueno, pongamos. Scarlett Johansson para unos, ya tampoco se atreve uno a decir para los chicos, para los chicos. Scarlett Johansson para unas sensibilidades y Brad Pitt para otras. No entro ahí en ese terreno. En todo caso, imaginad. Bueno, pero imaginad que la misma cara, la misma nariz, por ejemplo, la misma nariz, pero exactamente la misma, que tiene Susan Sarandon o Brad Pitt, que midiera 63 centímetros. Pues sería monstruoso. Y sería monstruoso no porque la nariz fuera fea, digamos, en sí misma. Si tú la ves aislada del cuerpo, la nariz es bellísima. Es decir, es andando así respingoncilla. Bueno. Pero es monstruoso precisamente porque no cumple las proporciones. Entonces, la belleza, por eso en los cánones de belleza de la escultura clásica, el brazo debía medir ¿cuánto? Dependía de lo que midiera la cabeza, de lo que midiera el tronco y de lo que midieran las piernas, claro. Porque tú puedes hacer una escultura así, o como el David de Miguel Ángel. Lo que tiene que estar es proporcionado. Es decir, que las relaciones las medidas son relacionales, o sea, que dependen de las partes, del resto de las partes del cuerpo. Y entonces, en definitiva, la belleza, la justicia, la salud, como hemos dicho, no serían nada más que el cumplimiento de esas proporciones aritméticamente establecidas. Es que no puedo empezar, para 5 minutos no puedo empezar con Heráclito. No.